soy el que guía tu camino y el que te guarda hasta el fin. Siempre recuérdame, siempre, nunca te apartes de mí. Soy el que cambió tu destino. Sin ti, yeah, yeah, llenas mi ser.